Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes y ahora sí viernes caluroso. Aunque fíjense qué curioso, hay una tormenta invernal otra vez formándose allá por Nueva York, enfrente de las costas de Estados Unidos, que se prevé que sea otra vez un ciclón invernal. ¿Se acuerdan el de noviembre, diciembre? Ya no me acuerdo. Y hay otra tormenta fuertísima que le está pegando a Inglaterra. O sea, tienen unas temperaturas en Inglaterra, en París, en toda la zona de Europa, increíble. Y nosotros acá con un calor sabrosísimo y a la alza. Así es que, bueno, yo espero que el frente frío este que está generando todo eso, pues llegue finalmente por aquí a Yucatán, por ahí del lunes, martes, quizás el domingo en la tarde, pero pues va a ser muy débil. Yo creo que ya el calor que está generando la temporada, pues ya no lo va a quitar nadie. Ahí vamos al mes de mayo, que hay que aguantarse. Pero bueno, arrancamos el programa, vamos a tener a los Beatles aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. Here Comes the Sun es la canción de esta banda británica, escrita por George Harrison. Here Comes the Sun en el álbum Abbey Road de 1969, uno de los álbumes más importantes de los Beatles. Pero pues bueno, Beatles es Beatles y a nosotros nos encanta el rock and roll, así es de que quédese con nosotros. Acuérdese que es viernes, con ese calorcito, viernes crioterapéutico. Cargue hielera para todos lados, a donde quiera que vaya, bien equipada para que no tenga usted ningún golpe de calor. Nos acompaña el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos. Ya ve que las redes sociales se han vuelto pues un elemento de comunicación muy importante y nosotros tratamos de postear y ponerle información relevante, información que platicamos aquí en el programa, información que nos haga aprender, que nos haga conocer más el mundo de los negocios. Gracias por acompañarnos, tenemos noche especial aquí en Fórmula en los Negocios. Nuestros amigos de Sadassi nos acompañarán esta noche y nos acompañan también aquí el del albergue San José Pastoral del Amor AC. Y en esta ocasión nos acompaña la señora Marielena Manzanero Arjona. ¿Cómo estás, Marielena? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Cada año muchas nos gracias. Vemos aquí sí, por la carrera, ¿verdad? Sí, qué encanto. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación. Qué gusto contenta, saludarte. Muy entusiasmada, esperando ya el domingo para esta carrera, que es una carrera no solo bonita por toda la organización, por todo lo que significa participar en un evento deportivo con la familia, sino también porque es un evento con causa. Nos apoyan a Pastoral del Amor con una generosidad inmensa, pues el grupo Sadassi, ¿no?, que es quien convoca, pero también muchísimos voluntarios que van y dan su trabajo y están preparando los kits para la carrera, están mañana preparándose para repartir todo, camisetas, números, los chips que llevan los corredores y todo. Y con un entusiasmo increíble, ¿no? O sea, es impresionante. Sí, impresionante. Es algo que nos llena de esperanza porque parecería que en el mundo todo es gris, todo el mundo te da malas noticias, pero cuando ves a la gente realmente que tienes cerca, correcto, pues es padre ver que la gente está toda llena de entusiasmo y de ganas de ayudar todo y, el tiempo. Y bueno, Marielena, ustedes, empresarios que dedican su tiempo, su dinero, sus esfuerzos para una causa tan importante. Oye, desde el año pasado, que estuviste por acá platicando también de la carrera, Pastoral del Amor, pues hace una causa fundamental, hogar de por vida. Eso a mí me tiene verdaderamente impactado, porque es un compromiso, una responsabilidad grandísima, María Elena. Sí, es precioso. Fíjate que es un trabajo que te lleva a sopesar lo importante que es el grano de arena que pone todo el mundo. Correcto. Porque en realidad quienes los atienden son estas hermanas concepcionistas al servicio de los pobres, que son unas mujeres verdaderamente bondadosas, divertidas, amorosas, que hacen realmente la labor de que esto sea una casa linda. Y con una vocación linda, impresionante de dar. De dar. De darse, y no solo se dan en el albergue, ¿eh? Claro. Quien quiera, quien llegue, toque la puerta y les pida ayuda, les pida asesoría, ellas están puestas. Pero para que ellas puedan hacer ese trabajo, pues sabemos muchas otras cosas, muchas otras personas que, como hoy nos toca la carrera, pues hay gente como María José, como el arquitecto, que están haciendo toda la logística para que esto se lleve a cabo. Pero hay igual los que van a repartir agua, los que van a repartir al... Correcto. Quienes van a cuidar cada puestecito desde las 4:30 de la mañana. O sea, todo en esta vida tiene que ser trabajo organizado y armónico para ver el mundo que queremos ver, que es un mundo donde todo el mundo tenga una vida linda. Y fíjate que estas expresiones que bueno, que nos regalan ustedes, porque pues organizar y meterse en esto, y Sadassi, incluirlos y apoyarlos, esto nos da una muestra de que podemos hacer las cosas de diferente manera. Totalmente. De que tenemos capacidad social, empresarial, para hacer esto y para ayudar a los que más lo necesitan. O sea, claro, finalmente esa causa vale por todo. Es más allá de lo que pueda costar o de lo que, etcétera, ¿no? Sí, ganamos absolutamente todos. Ganan los chicos que tienen una vida linda, o sea, que como tú dices, son los más necesitados, pero uno gana. Mi hijo me dice, ma, no tiene ningún chiste eso que haces, porque parece ser que vas y das tu tiempo, pero la verdad es que te sientes bien y entonces ya no tiene chiste. Y digo, pues es que los seres humanos estamos para sentirnos sí, bien. Sí, sí, no nada más para ir a trabajar, ¿verdad? No, nada chiquitín. Más para eso. Pero yo creo que esa satisfacción, ese regalo que te dan o que nos dan estos chiquitines que tienen en el hogar, es maravilloso. Ahora sí, como diría el anuncio, no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, y además, fíjate que te pone en contacto con muchas otras ACEs. A mí me sorprende mucho en Yucatán, es que con quien tú hables está metido en una, en correcto, dos o en tres, pero todo el mundo está ayudando, y esto es lindo. Es la única manera que tenemos de construir el mundo justo para todos. Que es yo lo que creo, exacto, decir. Aunque se oiga filosófico, pero el punto es ser empresarios socialmente responsables, que es la parte que nos toca en ese contexto. Que no es nada más regalar o ser altruista, porque no pues tú das más que dinero, tú das tu tiempo, que también sé que vale mucho, ¿no? Pero Y hay quien puede dar dinero y también es muy bueno. Ah, claro, bienvenido, por supuesto. Porque luego también hay quien nos quiere convencer que tener dinero es malo y que te no, para nada. Los bienes son para hacer bien. Es correcto. Esa es la filosofía. En este mundo donde traemos una deriva cultural de desigualdad, de pobreza, de deficiencias sociales extremas, en donde luego no vemos que el gobierno nos ayude, o eso creemos, pero me da mucho gusto que ustedes, tú como empresaria, Sadassi, una empresa muy importante desarrolladora de vivienda, pues estén metidos en esto, porque se llena de uno de gratitud, fíjate. Esa gratitud es la palabra importante, ¿no? Esa es la palabra. Y pues tenemos ya, mañana vamos a repartir todos los kits de participación para todos los participantes, redondando, de la carrera, ahí en las oficinas de Sadassi de las Américas. Y pues el domingo desde tempranito hay que estar allá. Hay carrera para familia de caminata de 5 kilómetros, hay carrera para niños en tres diferentes categorías. Es una fiesta completa. Pero bueno, vamos a seguir platicando. Gracias por estar aquí, María Elena Manzanero. Ahorita vamos a un corte comercial, ahorita regresamos, porque vamos a seguir platicando de esto que verdaderamente llena corazones y es algo importante. Además, ya se inscribió usted a la carrera, porque si no se ha inscrito, pues entonces de nada va a servir. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción. ¿Quién no se acuerda de Hey Jude? Es una canción de la banda británica de rock The Beatles, lanzada en agosto del 68 como primer sencillo del sello discográfico de la formación Apple Records, acreditada a Lennon y McCartney. Buena música, es todo un clásico esta canción. Y bueno, los Beatles, ¿a quién no les gustan los Beatles? Sí nos tocaron los Beatles. Ah, ¿cómo no? Y nos sigue tocando. Sí, nos sigue tocando, qué bueno. No terminan. Pero bueno, gracias. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestras entrevistas y nuestra conversación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel como la marca preferida en control de asistencia para su aplicación On the Minute. Mire, este software, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, National Soft ya tiene reconocimiento facial desde hace varios años en esta aplicación, así es de que está en el top de la tecnología para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital, cualquier otro negocio. Yo lo invito a que visite www.ondeminute.com.mx o les eche una llamada a nuestros amigos de National Soft. Es una empresa 100% yucateca que está trascendiendo fronteras y que, bueno, está a nivel mundial con su aplicación de Soft Restaurant para los restauranteros, y ahora con esta aplicación pues está cubriendo una gama muy importante en el control de la asistencia. 941-5077, márqueles, dígales que escuchó esto en Fórmula de los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de las aplicaciones de National Soft. Bien, aquí en el estudio me acompaña la señora María Elena Manzanero Arjona, ella es del Consejo Directivo de Pastoral del Amor AC, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de venta de comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan de aquí, llegando de estar viendo cómo está todo el movimiento de la carrera. Oye, ¿nos decías ya? Ya, pues ya quedan unas cuantas. Como dirían en mi tierra. Pues, todavía no se gasta, pero queda muy poquito. No queda muy poquito. Había gente inscribiéndose ahorita ya en las Américas. Y pues ya está toda la logística a todo vapor, preparándonos para la entrega de los kits, que es el día de mañana, ¿no? ¿A qué horas es la entrega? A las 9 de la mañana empieza la entrega de kits. ¿Y mañana todavía se pueden inscribir los que falten? ¿O si sí, es que hay lugar? Exactamente, la cosa es el que esté interesado, pues yo les sugiero que trate de llegar hoy, y si no, mañana tempranito. ¿Hasta qué horas van a estar chambeando allá? Pues mira, hoy no te sacaba a las 8, pero yo había cola, yo creo que van a terminar con los que estuvieran por allá. Y pues mañana temprano, lo que esté interesado, que vaya tempranito, porque sí está ya realmente en lo último. Y mañana durante pues todo el día es la entrega de los kits, ¿no? Entonces sí, estar pues muy abusados para poder llegar, tener su kit donde les van a dar su playera, su número, su chip y todo lo que es su regalo de los patrocinadores, en fin, todo lo que incluye, ¿no? En el estar por allá, pues para ya estar preparados y calentando motores para poder estar muy tempranito el domingo. Oye, 3,000 corredores y más. ¿Cuánta gente calculas que vaya a ver el día del evento? Híjole, mira, ¿5,000? ¿6,000? Pues mira, de repente a 5,000 sí puede llegar, ¿no? O sea, la cosa es que hay mucha gente que va a acompañar a los corredores. Ah, pero por supuesto, ¿no? Pues sí. Lo mejor viene después de la carrera. Cochinita, lechón, juguito. Sí, toda la convivencia, efectivamente, que se da después, ¿no? Y pues, como comentaban hace ratito, pues entre los voluntarios de Pastoral del Amor, los mismos voluntarios de los vecinos, del fraccionamiento, ¿no? Impresionante. Que se suman a todo esto, ¿no? Y, uh-huh. y lo como se estaba comentando en el bloque anterior, pues es parte de cómo entre todos vamos haciendo comunidad, entre todos vamos haciendo una mejor comunidad para tener apropiarnos de nuestros espacios, ¿no? Esta es una manera de apropiarnos de la calle, de las avenidas, aunque sea por un ratito, ¿no? Pero también es un evento, lo platicaba con Marielena, en donde la convivencia, la unión, la gente, los empresarios, los trabajadores, los chicos del hogar, verdaderamente es impresionante cómo notas la energía de lo que se genera en ese lugar, ¿verdad? Ay, de la escuela del Cobay. Sí, tenemos jóvenes también, Boy Scouts, o sea, familias enteras. La verdad es que es muy gratificante, ¿verdad? Arquitecto, que es muy lindo. Sí, sí, sí. Y eso, nos hace ver, como comentábamos también, ¿no? Que hay una parte buena, que hay que seguirla fomentando. Claro. Sí, que toda la gente que viene de fuera a veces se sorprende de todo eso. Pero es parte, yo creo que de ese, del ADN yucateco, ¿no? Y del que ya tiene mucho tiempo viviendo aquí, del que ya tomó agua de pozo, y ya se siente como parte de la comunidad, de la sociedad, de cómo poder irse integrando, ¿no? Cómo poder seguir creciendo como sociedad, pues tomando lo bueno de la gente que viene de fuera, tomando estas formas de trabajar, estas costumbres que se van formando, ¿no? Porque ya también 8 años de estar realizando la carrera, pues ya se va volviendo una costumbre. Y 8 años, ¿no? con pues, mayor éxito, o sea, sí, incrementando más la participación, la gente, la... Claro, y toda esta convivencia que se da, el comentábamos cómo uno se puede apropiar en el momento de las calles, en el buen sentido de la palabra. Correcto. ¿No? En el recorrerla, en el reconocer, en el sentido de conocer nuevamente, ¿sí? tu fraccionamiento, ¿no? Para todos los que viven allá, y el de conocerlo a los que no habían tenido la oportunidad de visitarlo. Pues a lo mejor visitaron o fueron a ver a un amigo que vive allá, pero fuiste en coche de noche y no viste bien cómo estaba y llegaste por la avenida X o Y. No, o como siempre aquí sales corriendo del trabajo, de la casa al trabajo, que ni cuenta te das por dónde pasaste, ¿no? Exactamente, ¿no? Pasadizo. Y aquí, pues mucha de esta gente que a lo mejor ha ido al fraccionamiento no vive allá, pero que ha visitado porque tiene familiares, tiene conocidos que están ahí. El poder hacer ese recorrido de 5 kilómetros, caminando, conviviendo. Hay gente que va luego con sus mascotas, que van con sus perritos, o que llevan a los hijos chicos que no los inscribieron a la carrera, pero van con su bicicleta, su triciclo, y van recorriendo junto con los papás que van caminando. Es una sensación diferente, como vas viendo cosas que muchas veces no las ves cuando vas en coche, ¿no? Que oye, que mira qué bonitas están estas plantas que tiene el vecino sembradas, que el camellón tiene esta palmera que no había fijado. Mira, entonces recorre uno de una manera diferente, disfruta uno de una manera diferente el desarrollo, y puede uno interactuar con los vecinos, ¿no? Como habíamos comentado, muchos de los voluntarios están en los puestos de suministro de agua, están cuidando durante la carrera, muchos vecinos salen y a echar ánimo a toda la gente que está corriendo, ¿sí? Entonces se vuelve un proceso de participación general, donde la familia, los colonos, digo, los que están inscritos, los que no están inscritos, los que viven allá, los que no viven allá. Los que sea. Pues sí, pero yo creo que aquí esta parte es importante resaltarla, porque evidentemente la carrera, la organización, Sadassi, tienen un objetivo. Entre ellos, Pastoral del Amor, el objetivo de dar a conocer el fraccionamiento, el objetivo, o sea, hay un objetivo claro en lo que hacen, pero yo creo que lo que logran obtener, que era lo que platicamos hace rato, de la gente, que es lo que estás diciendo aquí, esa energía, porque como que uno se transforma, ¿no? Uno se transforma yendo a estos eventos, ¿no? Sí. Lo que le llaman la sinergia, ¿no? Sumando fuerzas, obtienes más de lo que obtendrías. Correcto. De sumar 1 + 2 + 3. O sea, realmente es un evento cuidadísimo y cada día mejor. Bueno, pues ¿cuánta gente de Sadassi trabaja para la carrera? No, claro. ¿Todos? Claro, cada vez vamos sumando más, ¿no? Digo, porque empieza esto, como bien comienza María Elena, desde la logística, ¿no? Que se está planeando, pues casi terminando la del año anterior y estamos preparando la que sigue, ¿no? Pues sí. Por separar fechas, por prever, y todo el apoyo de los patrocinadores, ¿no? Que le echan muchas ganas, que va gente de ellos, van voluntarios de ellos también a estar ahí participando, ¿no? Y esa sinergia que, como decía, ¿no? De dar a conocer el fraccionamiento, dar a conocer la forma de convivir, al final de cuentas, que tenemos aquí en Yucatán, que tenemos con la gran familia Sadassi que se forma al estar allá, es parte de ese objetivo, ¿no? Como empresa socialmente responsable, pues es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? El que está uno comprometido con la sociedad en estar haciendo desarrollos pues sustentables, desarrollos que tengan todos esos espacios para que uno pueda convivir, ¿sí? Que si bien pues no es diario, pero sí hay zonas donde están los parques, donde hay áreas jardinadas, en las mismas avenidas de poder caminar y recorrer. Entonces se va haciendo una convivencia que hace que uno se sienta más a gusto, uno cuide más su desarrollo. Por supuesto. Ver que, oye, que si está sucio, pues que te toque barrer el frente de tu casa, pero tú lo barres y tú lo limpias, ¿no? Oye, que enfrente tengo un área verde donde hay unas plantitas, pues echarle su cubetita de agua para que aguante y no se muera ahorita que viene el calor. En fin, todo eso creo que nos genera esa sociedad que va mejorando cada día, ¿no? Esa sociedad que luego, bueno, que nos vamos a ver exigidos en tomar decisiones este año, y no me quiero meter en ese tema, pero ojalá toda la sociedad estuviera en las condiciones como está la gente que va a estar el día del evento, porque es cuando te das cuenta que la sociedad yucateca tiene ese algo, no sé qué, que nos hace, de veras, digo, no, yo no soy yucateco, pero me siento yucateco, que nos hace únicos y diferentes, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando esta canción, Norwegian Wood, es la canción Madera Noruega, es de los Beatles. Esta canción es del álbum Rubber Soul de 1965, también acreditada a Lennon y McCartney. Fue escrita principalmente por John Lennon, aunque Paul McCartney contribuyó con algunas partes de la letra. Pero qué buena música, los Beatles, y en viernes, pues qué más le puedo decir a usted. Y con una noche esplendorosa, yo creo que va a estar despejada la noche. Y la luna. La luna está esplendorosa, como para irse a sentar a su terraza, la luna, un vinito, una botanita. Yo sé que muchos me van a decir, oye, no tengo terraza. ¿Cómo no? Salte a la banqueta. Lo tradicional aquí es... Como antiguamente se hacía en la banqueta, ¿a poco no? Con tu mecedora. Y ya estás hecho. Pero bueno, lindísima la noche. Así es de que a disfrutar del programa. Quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy linda aquí con nuestros amigos de Sadassi y de Pastoral del Amor. Déjeme recordarle, estamos ahorita transmitiendo en vivo en Facebook Live para que se meta usted a las redes sociales. Bueno, si va manejando, no haga nada, nomás sigue escuchando, porque luego... Es la gran ventaja del radio, que usted nos va escuchando, pero métase, si va ahí en su coche y va alguien manejando con usted, métase a Facebook en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo aquí desde el estudio de Radio Fórmula. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes que tienen rutas que van desde la península de Yucatán a Panama City, Tampa, Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Es una de las empresas que navieras que tiene Yucatán, fundada desde 1984. Así es de que está usted garantizado de que la entrega será oportuna a su destino. Tienen servicio personalizado, tienen embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, carga sobredimensionada. Pero bueno, ¿qué le platico? ¿Tiene usted envíos de carga pendiente? Márqueles 9699-355519. 9699-355519. Bien, aquí en el estudio me acompaña Marielena Manzanero. Ella es del Consejo Directivo de Pastoral del Amor AC, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Y estamos platicando con usted del gran evento de la octava carrera Sadassi Las Américas, que ya, pues, 8 años, y bueno, 8 años hemos estado aquí anunciando la carrera. Marielena, yo te pregunto, esto, tú como empresaria necesitas estar concentrada, enfocada en tu negocio, en lo que haces, pero esto de lo que contribuyes en Pastoral del Amor es algo que va más allá. Pues sí, tiene uno tiempo también, ¿no? Y tú decides en qué quieres emplear. Correcto. Ese tiempo. Hay muchas cosas que le hacen y que necesita uno, porque uno es un ser social, un ser espiritual, un claro. ser físico, necesitas entrenar todo esto, y esa es una parte de ese ser social y también de ese ser espiritual, el dar un poquito más allá, porque todos, absolutamente todos, queremos ver un mundo donde todo el mundo viva bonito. No hay nadie, creo, que quiera ver un mundo no triste. Lo creen. Nos hace feliz ver a los demás felices. Pero también te hace feliz ayudar, apoyar. Claro. ¿Cuántos chiquitines hay en el club? Pues en el club, en la casa hogar. El albergue es una de las partes del trabajo que se hace. Y en este albergue, hoy por hoy, tenemos 17 chicos, que les decimos niños porque los recibimos de niños y porque sus personas son como unos niños, son absolutamente bondadosos y cándidos. Pero es una labor que se hace de 24 horas al día por el resto de sus vidas. Eso es un eso es lo que a mí me tiene verdaderamente sorprendido. Y ellos requieren, pues, de todo tipo de atención, claro. Vestido, comida, muchos medicamentos, porque tienen discapacidades neurológicas, claro. Verdaderamente severas, y llevan una vida muy bonito. Usted que nos ha visitado, y espero que algún día nos visite, Roberto. Sí, cómo no, gracias, Marielena. Qué vida más linda, porque realmente es un hogar. Pero también hay una escuela para padres. Y esto en realidad nació como una catequesis para niños especiales hace más de 30 años. El padre O'Brien, que era un padre de Marinol, se daba cuenta de que los chicos con discapacidades tenían una gran capacidad de percibir las cosas esenciales, una espiritualidad inmensa. Correcto. Y no había lugar donde se tuviera. Entonces comenzaron doña Aurorita Corona, doña Lupita Mieri Terán y otras señoras bondadosísimas con sus maridos a apoyar al padre con esta catequesis. Bueno, a vuelta del tiempo se les quedaron ahí algunos casos de niños que no tenían dónde vivir, que estaban desamparados. Tomaron esto así sin mayor... Pues a ponerles casa. A ponerles casa, y de ahí todo esto fue creciendo. Qué maravilla, ¿no? Una maravilla. Más con un buen carácter, con una disposición, con una generosidad que contagia. Y esto es lo que se ha logrado hasta hoy. Y hasta hoy te digo que las hermanas, no hay quien recurra a ellas con alguna necesidad que ellas digan no puedo. Todo pueden esas santas. Me imagino que entre ellas la negatividad no existe. No existe. O sea, no hay el no se puede. Sí, y tampoco son solemnes, porque uno a veces imagina que por ser hermanas y por ser religiosas van a ser personas serias o con poco sentido del humor. Son realmente un amor con una alegría por la vida, y eso es lo que les dan, porque no puedes dar lo que no tienes. Y es correcto. Tienen una vitalidad y una alegría que es lo que les dan día con día a estos chicos de Pastoral del Amor, y lo que ponen en todo lo que ellas hacen. Y bueno, ahora participan, dado que Sadassi les ayuda, ¿sí? Los apoya, ah, sí, y la causa de la carrera es Pastoral del Amor, pues claro. Ahí están todos también trabajando. Y también van a entregar mañana. Mira, y también qué delicia. Están durante la carrera, son unas mujeres de Dios, y estarán también algunos de los chicos, los que sí se pueden movilizar, pues también asisten a la carrera, porque para ellos es muy gratificante ver cuánta gente los quiere y cómo los ayuda. Yo me imagino que esto lo pudiéramos tomar hasta como un ejemplo, arquitecto, un ejemplo de la vitalidad, de lo que dan, de lo que, independientemente de lo que Sadassi le aporta a Pastoral del Amor, pero lo que entrega la gente al trabajar en un evento de esta naturaleza, ¿no? O sea, rebasa las condiciones normales de trabajo, yo lo sé, pero ves cómo la... Oye, nos platicaban la semana pasada que desde las 6 de la mañana van a estar los chiquitines ahí puestos ya, trabajando, y como si no se cansaran. Encantados, ¿verdad? Los entusiasma muchísimo. Claro, es una sinergia, como comentábamos hace rato, ¿no? No es un evento que es nada más el evento en sí, sino que es que llegan, que se forman, que corren y que regresan. No es así nada más, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Realmente todo es un ambiente en donde el cual hay toda esa participación, hay una convivencia, pues hay las condiciones que están dadas, pues desde que físicamente haya lugar donde poder hacerlo, correcto, al final de cuentas, hasta que tengamos la seguridad, que las autoridades nos apoyan muchísimo en la parte de seguridad, de tener ambulancia ahí pendiente por cualquier detalle. O sea, todo ese proceso que hay que tenerlo muy, muy, muy preparado y muy cuidado. Pero además esa participación de los chicos, ¿no? Que están allá y le imbuyen esa característica especial, ¿no? Y que cada año va siendo diferente. Y que los mismos colonos dicen, oigan, pues vamos, y entre las redes sociales. Que inspiran. Y claro, que inspiran. Yo creo que ese es contagioso. Se vuelve algo muy participativo, ¿no? Se vuelve algo muy participativo que los mismos colonos del fraccionamiento dicen, oye, vamos, ¿cómo ayudamos? Claro. ¿Qué hacemos, no? Uh-huh. Queremos participar. ¿Por qué? Porque es nuestro fraccionamiento, es nuestro desarrollo. Aquí es vivimos, correcto. Y es un evento que va a recorrer el fraccionamiento de un lado a otro. Pues queremos participar, ¿cómo le hacemos, no? Y eso, pues digo, cada vez ha sido mayor, Robert. Al principio, pues los colonos participaban asomándose en su puerta y viéndolos pasar a las 7:30, mejor en pijama. Ay, Dios, pásale, ¿no? Y ahorita ves cómo hay gente que dice, oye, pues ¿cómo le hacemos? ¿En dónde, claro, dónde me pongo qué aporto, para ayudar? ¿Qué ayudo? Entonces, y eso es realmente hacer comunidad, ¿no? No solo vivir en el mismo lugar, sino tener un fin en común. Hacer comunidad, ¿no? Hacer sociedad, pero sociedad sana, con un objetivo, organizada, sí, exacto. Que ojalá muchas empresas tuvieran esa organización para la propia empresa, porque yo creo que eso es lo que a muchas empresas nos falta a veces para motivar a los trabajadores, a la gente que está colaborando con nosotros, ¿no? El darle un sentido al trabajo y ver correcto. Que es trascendente todo lo que hagamos. Es y correcto. También todo lo que dejamos de hacer. También es trascendente lo que dejas de hacer. Pero amigos, ahí está. No, ahorita regresando del corte les vamos a dar toda la información completa de la carrera. Pero tome en cuenta que vaya al evento a verlo con otros ojos, a percibir esto que le estamos platicando, de recibir esa energía, de inspirarse, de concentrarse, de admirar la labor. Y bueno, pues los corredores necesitan esa energía para... Bueno, aunque sé que hay algunos que lo hacen. ¿En qué tiempo es el récord de la carrera? No me lo sé, Robert. La verdad, ahí sí te fallo. No me lo sé, pero sí, pues bueno, al final de cuentas ahí es una comienza que empieza desde las 6 de la mañana. Claro. En que todo el mundo empieza a llegar. Y que acabas, y acaba alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, ¿no? Claro, pero después viene la fiesta, la convivencia. Exactamente. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, qué linda canción, ya mero nos quedamos aquí, está re buena la plática. Esta canción es Un Día en la Vida. ¿Quién no se acuerda de esta canción verdaderamente impresionante? Los Beatles con esta canción en su álbum, creo que fue de los últimos, el álbum blanco de The Beatles, Un Día, A Day in a Life. Por lo menos a mí es una canción que me encanta y me gusta muchísimo. Pero bueno, gracias Juan de Dios, buena música. Yo espero usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire que hace calor, Súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy linda aquí con nuestros amigos de Pastoral de la Mora C y de Grupo Sadassi. Y bueno, nos acompaña aquí María Elena Manzanero, ella es del Consejo Directivo de Pastoral del Amor, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Por qué no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo seleccionaron a Pastoral del Amor, Juan Enrique? Mira, Robert, al final de cuentas, ¿qué es lo que se busca, no? Siempre se ha buscado que sea una carrera con causa. Correcto. Sí, bueno, ha sido desde la primera. Toda la vida ha sido una carrera con causa, ¿no? Y al principio pues se apoyó a otra institución que también pues fue creciendo, fue teniendo pues varios logros, ¿no? Que digo, no nada más por nuestro apoyo, pero bueno, ayudó de alguna manera, y con todo el esfuerzo que toda la gente que estaba allá se fue dando. Y pues al final de cuentas buscamos a alguien más a quien apoyar, ¿no? Y aquí, uh-huh. ¿Y qué es lo que se busca, no? Como decía Marilena, alguien que está haciendo un cambio, a final de cuentas. Correcto. En la vida de los demás, es la clave, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas, dentro de toda la filosofía que hemos platicado muchas veces, Robert, pues bueno, el que a una persona reciba su casa, pues es un cambio de vida, ¿no? Por supuesto. Es un patrimonio, es una seguridad. Es un sentirme, o sea, aunque suene trillado, aquí soy y aquí está mi familia y aquí les estoy dando algo y estamos creciendo como familia, como individuos. Va, ¿no?, más allá del mundo mercantilista, por ponerlo así. O exactamente. Sea, más allá. Entonces, pues esa sinergia se va dando, ¿no? Desde entonces, ¿con quién te relacionas? Bueno, con que tus proveedores tengan esa misma filosofía, porque es que te entreguen el tiempo con buena calidad, es lo que le estás ofreciendo a la gente, ¿no? Y eso, pues, hace una mejora en su calidad de vida, ¿no? Y el que tengan espacios donde tener esparcimiento y el equipamiento para que la familia pueda disfrutar, pues todo eso pues se va generando. ¿Con quién te vas a relacionar? Pues con organizaciones que hagan eso, ¿no? Claro, que convivan con tu filosofía. Exactamente. De hacer las cosas. Que seamos afines en ese sentido. Correcto. Y así fue como se fue dando, ¿no? Digo, platicando, entrando del conocimiento de ellos. Pues digo, ¿sabes qué? Pues les interesa, sí, y nosotros también, y adelante, ¿no? Vamos haciendo sinergia. Y se ha hecho una sinergia muy interesante, ¿no? Que en la cual pues, estamos trabajando ya 2 años y que esperamos que sigan siendo muchos más. Y les agradecemos muchísimo. Y que esto, al final de cuentas, esto es mutuo, ¿no? Como decías, aquí es ganar. Gana la empresa, porque bueno, eso es parte de la filosofía de hacerlo, de darse a conocer a los desarrollos. Claro. Pues ganan el propio Pastoral del Amor por la aportación que tienen en económico, y que además estos eventos que hacen que crezca la misma organización, ¿no? El poder salir y encontrarnos y tener y que los voluntarios que a veces no se ven, de repente se vean en este equipo, claro, que ahí se juntan varios a estar apoyando, pues es bueno, todo esto nos va haciendo crecer, va haciendo que las redes sociales, ¿no? Y no las del Facebook, ¿no? Sino no que, digitales. Sí, las redes sociales interpersonales. Correcto, ¿no? De persona, correcto. A persona, de las relaciones. De las relaciones que se van dando. De empresa con empresa, empresa con institución, ¿sí? Pues esos son los tejidos sociales que al final de cuentas van haciendo más fuerte la sociedad. Es correcto. ¿Sí? Y nos ayudan a tener que las malas vibras no lleguen, ¿no? Es correcto. Eso que hemos tratado. No, o enfrentar en conjunto los problemas. Claro. Que es claro, lo que. Muy diferente. Totalmente diferente. A eso voy yo, ¿no? O sea, que eres capaz de ver el mundo de diferente observador, que te permite obtener mejores resultados. Es un fenómeno social, ¿no? Sí, en claro. Lugar de estar en el mundo negativo, de queja, no, de abajo de la línea. De abajo de la, eso tú sí te la sabes, de abajo de la línea. Es estar en ese mundo propositivo de hacer, de resolver. Y de resolver a nivel social de los que más necesitan, ¿no? O sea, claro, y imagina, o sea, y simplemente pensándole, ve los chiquitines que están entrando y que participan y que corren y que se sienten parte, correcto, de algo más grande. Y que es una escuela importantísima, ¿no?, para el chiquitín. Claro, aquí hay, digamos, digo, ya ahorita ya tenemos niños y la carrera infantil ya tiene varios años. Y hay quienes ya están corriendo. Corriendo la de 5, porque bueno, que sabemos que la de 5 es una caminata participativa, hay uh-huh. quienes la corren y se ponen tiempo y se miden a ver si la lograron correr más rápido que el año pasado y demás, ¿no? Y hay quienes, algunos de los chavitos que ya están, que son muy jóvenes, que ya están en la carrera de 5. Pues sí, ya pasaron 8 años. Corrieron 2-3 años, hace corrieron el kilómetro y medio, los 500 metros, o sea, han ido subiendo. Y se sienten parte de todo esto, ¿no? Y dices, es que no, yo vengo porque ya estuve otros años aquí, ya recorrí esto y me estoy preparando porque creo que el año que viene, no es que me dé permiso mi papá, me voy a aventar la de 10. Y fíjate, o sea, ahí se ve el aprendizaje que obtenemos de eventos de esta naturaleza. Claro, y que son herramientas de vida porque te dan una autodisciplina. Es correcto. Te enseña a enfrentar los retos, te hace solidario. Me encantó. Hoy yo no he participado en la carrera infantil, pero hoy me platicaban de todo lo que tienes que hacer si te tocan la carrera infantil. O sea, el niño lo entregan con un brazalete que tiene un número y a solo se le entrega al papá que trae el brazalete con ese mismo número. Claro. Y eso les asegura a los papás que hay realmente un cuidado del niño. Seguridad. Y si el niño se cae, tú lo agarras y tú sigues corriendo con él si él quiere estar acompañado. O sea, impresionante. Todo se cuida y todo se prevé y es solidario y es bonito. Yo creo que esa parte de lo que se le contribuye a la sociedad, independientemente de la casa hogar, lo que contribuyen ustedes ese día en específico con la comunidad de las Américas, que bueno, yo sé que va mucha gente es la carrera número uno aquí en Yucatán, 3,000 corredores, nada más corredores, ¿no? Claro. Más toda la gente que va, o sea, es un evento de Mérida, es un evento social que contribuye a ese tejido que mencionaba Sarki, que creo que es muy importante que nos hagamos responsables de hacerlo, digo, nosotros los empresarios, pero es responsabilidad nuestra hacernos cargo de eso. Claro, y es el granito que todos ponemos, ¿no? Es correcto. El granito que todos ponemos. Eso, digo, nos da mucho gusto a nosotros de que cada vez más, yo hago las primeras carreras, pues todos los asesores estábamos allá en todo, ¿no? Los que estaban entregando medallas, luego se terminaba la entrega de medallas y corrían a estar entregando las colaciones a los corredores, ¿no? Ahorita pues seguimos, te sobran voluntarios. Es que seguimos estando allá, pero uh-huh. Es que ya en otras funciones. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se ha ido sumando gente cada vez más. Correcto. Y pues ya esas acciones que hacíamos en ese momento, pues bueno, ya hay alguien más que las hace y se suman con todo gusto a hacerlas. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa es una percepción muy importante, ¿no? Fíjate, me están pasando el tip que más o menos el récord es 31 minutos aproximadamente. Oye, 31 minutos los 10 kilómetros. Sí, wow, pero por ahí. Yo por creo ahí, que me los ahí echaría en un fin de semana. por ahí anda más o menos. Aquí okay, el licenciado okay. Gerardo Lozano me está haciendo el favor de pasarnos el dato de que por ahí anda el récord, ¿no? Pero pues bueno, eso es esa parte, ¿no? Donde pues vino gente internacional que son de fuera a correr, gente de otros lados de México, los clubes de corredores que ya se juntan allá para hacer su competencia. Claro, entre la ellos competencia. Mismos, la convivencia entre ellos mismos, ¿no? Yo creo que pues es maravilloso. Eso es la verdad importante. Que es esto, percibir esto que está más allá del simple concepto mercantil o altruista, sino lo que aportan a la sociedad. Yo por eso los felicito. Muchas gracias por estar acá. Y sí, me comprometo a estar allá con ustedes el domingo. Muchísimas gracias. Aunque vamos no corra, pero allá estaré con ustedes. Perfecto, para Robert, acompañarlos. Esperamos, sí. ¿Y dónde te pueden? Que marquen a las Américas. Claro, la claro. Gente que todavía quiere inscribirse. Claro. 941-2185. Ahí les esperamos. Mañana es la entrega de kits a partir de las 9 de la mañana. Si alguien quiere inscribirse todavía, para ver si todavía nos quedan lugares, pues que vayan temprano, por favor, para que se puedan inscribir. Y ahí les esperamos, amigos. Recuerden que pues esto es un evento familiar de convivencia y pues que Grupo Sadasi, pues las mejores casas y más, ahí está el más, ¿no? En esas, ahí en está todo, el más. De todo esto. Muchas gracias. Por esta parte, pastoral, el amor, agradecerles gracias. A todos los que participan y al Grupo Sadasi por esta iniciativa. No, gracias a ti, María Elena. Por este espacio. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte gracias mejor. Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.